33 minutos, sobre las 11 de la mañana vamos a quedarnos con más citas, tal y como les anunciamos dentro de lo que es este fin de semana, enseguida con otra serie de cuestiones, pero vamos a proseguir con las citas vecinales. Les hablábamos de la Asociación de Vecinos Cotumulera. Bueno, pues ahora nos vamos a desplazar hasta la Asociación de Vecinos de la barriada Caldereto, en concreto, bueno, de sus representantes, su presidenta, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, Loli Gago, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues cita que llega mañana, verbena de verano. Hablábamos me acuerdo, ¿no?, que además Loli estuvo con nosotros aquí junto a otros representantes vecinales. Hablamos entonces, ¿no?, de las actividades previstas para las cruces de mayo y ya nos anunciabais que por parte de la Asociación de Vecinos del Caldereto dejabais más la verbena para más adelante, ¿no? Sí, la íbamos a dejar más adelante, pero hemos visto que una fecha buena esta semana, porque ponga lo que ponga, está todos los fines de semana escollo con algo, y espero que nos vaya bien este fin de semana que vemos cambiar, porque siempre lo dejamos para septiembre, pero este año nos vemos adelantados. Sí, me acuerdo que en el mes de mayo nos comentabais eso, que en los próximos meses ibais a celebrarlo, y entonces otras veces lo habéis hecho en el mes de septiembre. Sí, a primero de septiembre. Con Coto Mulera, que hablamos anteriormente, también ha parecido, bueno, al final le han hecho algo parecido, en el sentido de que solían celebrarlo a finales de agosto, a mediados de agosto, y un poco antes de que se entre en ese periodo vacacional, decían, ¿no?, que mejor realizar, ¿no?, la fiesta, ¿no? Ajá, pues a nosotros, hombre, que nos había parecido bien esta fecha, y esperemos, hombre, que nos vaya bien. Siempre nos ha ido bien, pero espero que ahora por adelantarla nos vaya mejor. Que decía también, por ejemplo, Antonio Ponce nos decía que es verdad que mañana coinciden varios eventos, pero también es cierto que al menos en los últimos meses es complicado que en un fin de semana no se coincida, ¿no?, con otra serie de actividades, ¿no? Sí, es que ahora últimamente es eso, que todos los fines de semana hay algo, y entonces no sabes cuándo lo vas a poner. Vamos a ver por adelantarla lo que pasa, pero bueno, aquí estamos. Loli, ¿cuánto tiempo llevas de presidenta, Loli? Un tiempo. No tengo que decirte. Por lo menos 8 años, 9 llevo. Y sí que nos comentabas que sois un grupo fuerte y en el Caldereto, en el sentido que está trabajando bastante en cuanto a actividades, y lo demostráis, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre. Siempre han... ahí siempre todos los que han entrado es ha sido bueno. Sí, Caldereto bueno, siempre, además, una de las más tradicionales, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero este año tenemos nueva junta y son gente nueva, y vamos, estamos trabajando bien. Con fuerza. Estamos contentos, vamos. ¿Cuántas personas más o menos? 11. 11, que sois los que estáis al pie del cañón, o, sí, o tenéis más voluntarios, por ejemplo, para mañana. No, los 11. No hemos pedido ayuda porque la verdad que estamos bien. Si fuéramos pedido ayuda, siempre hay alguien que nos ayude. La verdad que son, hombre, que son gente competente, que... pero vamos, no hemos pedido. Lo llevamos bien. Así que no os podéis quejar, que no. Tenéis bastante apoyo en la asociación, ¿no? Sí, que tenemos. Hablábamos en las cruces de mayo y comentábamos que tenéis sorpresas previstas para la decoración de esas fiestas, y de hecho, Loli, lograsteis el primer premio, ¿no? Pues la verdad que sí, mucho trabajado. Llevamos mucho tiempo trabajándolo y nos lo queríamos currar y lo hemos ganado. Siempre nos lo curramos, vamos, que todo lo que hacemos es manual, pero estaba muy bonito. Tuvo su recompensa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros muy contentos. Y además, cuando se habla de decoración, a la hora de elaborar, después de colocar todos los adornos, es algo en el que lo que se tiene que volcar toda la barriada, sí, ¿no? La verdad que sí, que colaboran, pedimos y vienen, vamos, no nos vamos a quejar. Que es algo de lo más complicado, ¿no?, en una asociación de vecinos, que haya participación y no sean solo los integrantes de la junta directiva, ¿no? No, yo no, hombre, no me gustaría hablar malamente de nadie, ¿no? Yo... que todos nos ayuden lo poquito que puedan y ya está, y que todo para adelante. Que no queremos que la asociación se pierda ni se va a perder, mientras podamos. Con, además del trabajo vecinal, ¿no?, que podáis realizar habitualmente, También citas como la de mañana, esa verbena de verano. Loli, ¿qué habéis preparado para mañana? Pues mañana tenemos la orquesta del trío K, tenemos la barra, tenemos la corzoneta para los críos para que los padres estén tranquilos y bien, la corzoneta gratuita, pintacara, juego para los niños y para que se diviertan tanto los niños como los padres. Y tenemos cocina, vamos, tenemos montaditos, pinchitos y todo muy baratito, 1 euro todo, para que nadie se queje y estemos todos contentos. Así que también insistir en que es algo abierto a todo el pueblo, a toda la persona. Así que todos los amigos que tenemos en el Facebook, que lo vemos abierto, que suban para arriba, que nos vamos a conocer todos. Así que tenéis perfil en Facebook también, sí, ¿no? Sí, lo vemos eso. Están los nuevos, están muy preparados. Y LAN es un Facebook, tenemos muchísima gente. Ojalá subieran todo. Es una forma, además, de promocionar, de dar a conocer todo lo que hagáis, ¿no? Eso. Bueno, pues estaba yo entrando por aquí ya por comprobar, ¿no?, el perfil de Facebook del Caldereto. Y bueno, la invitación que a través de Facebook, de las nuevas tecnologías y en general, ¿no? Por ejemplo, aprovechando ahora, ¿no?, que está hecha esa invitación para toda aquella persona que quiera, ¿no? Yo invito a todos que subáis, que está muy bonito, que veáis la cancha, lo bonita que nos la están poniendo también. La vista tan bonita que tenemos en el Caldereto. Y que os invito a que subáis esto para divertiros y para que seamos un rato bueno. Además, de noche tiene que ser precioso, pues, lugar privilegiado, evidentemente, con todas las vistas de nuestra población debajo y bueno, disfrutando allí con esta noche de verano. Sí. Y así que llevéis los críos, que se diviertan también, que es para todos, vamos. Como lo decía, además, lo que son esos talleres de pintacara, la colchoneta, eso es gratuito. Además, eso es gratuito. Eso es para los críos y eso es gratuito. No tienen que pagar nada. La verbena que la vais a celebrar en la plaza, me decías, ¿no? Sí, en la plaza del Caldereto, vamos. Mientras que la colchoneta, por ejemplo, estará en la pista. La colchoneta estará en la pista, porque la colchoneta tiene que ir amarrada, preparada, y además que es sitio bueno para que los niños estén más tranquilos y mejor. Y la orquesta irá debajo de la plaza, que también tenemos un llano muy bueno, y a divertirnos todos allí. Espero que todos estemos contentos y bien. ¿A partir de las 10 de la noche? A partir de las 10 de la noche. Y bueno, nos decía, por ejemplo, Antonio Ponce que en su caso tenían el permiso hasta las 2, supongo que algo parecido. Sí, ¿no? Nosotros igual, pero vamos, nos lo saltaremos un poquillo, aunque sea. hasta que aguante el cuerpo. Aunque sea bajando un poquito la música y ya, ¿no?, está. Y además, como todos los vecinos van a estar allí. Sí, allí no hay problema. O sea que no hay ese inconveniente. Bueno, pues ya decimos, es una de las citas de mañana. No sé si es la única, para cerrar un poco lo que sería el verano, o tenéis previsto alguna actividad más. Ya para el verano, no. Me olvidaba, es verdad. Tenemos el 2 y el 3 de septiembre, 2, 3 y 4 de septiembre, ¿no? O es 1 y 2. Ahora no me acuerdo. En el mes de septiembre, ¿qué día sería? El fin de semana, primero. El último de agosto, eso, primero de septiembre. Pues sería 1, 2 y 3, el viernes 1, sábado 2, domingo 3. Pues tendríamos el maratón. 1, 2 y 3, por tanto, que es otra de las citas que además hemos destacado muchas veces aquí, dentro del ámbito de deportes también, lo hemos comentado. Eso. Y es una maratón que además ya tiene sus años. Sí, tiene sus años, lo separó en cuenta de la pista que estaba de obra, pero vamos, este año, si Dios quiere, tenemos el maratón otra vez. Y además para estrenar lo que la pista que se está finalizando, ¿no? Antes lo vamos a inaugurar con un partidito, un mini maratón, para estrenar la pista, vamos, para inaugurarla. Y luego ya tendremos nuestro maratón de siempre. Espero que los equipos que se apunten y se animen. Loli, que te apuntaban por aquí, ¿quién te apuntaba? Ella es mi cuñada y es la vicepresidenta. ¿Qué es? ¿Quién? José. Beatriz Caro. Beatriz Caro, que también nos acompaña por aquí, aunque no esté hablando. Y bueno, pues ella sí que está hoy al quite para dar esa información. Y también una pequeña, ¿que quién es? Esa es mi hija. ¿Cómo se llama? Blanca. Blanca Caro. Caro, Blanca, que también nos decía que va a disfrutar mañana, como no, de todo lo que está organizado en la Asociación de Vecinos de del Calderito. Pues Loli, invitar, si te parece, ¿no? A las personas que nos estén escuchando. Claro. Y además nos decías que normalmente suelen ir muchísimas personas por allí. Así que mañana, de nuevo, el Calderito con esa verbena, que otros años ha sido un poco más tarde, coincidiendo, por tanto, otros años quizás con la maratón también, sí, ¿no? Ha sido, antes ha sido la verbena, ¿no? No, antes ha sido el maratón y después la verbena. Y este año va a ser al revés. Bueno, pues esperemos que tenga éxito. Pues seguro que será así. Todo el trabajo, desde luego, lo realizáis con ese objetivo de disfrutar. Es un momento de encontrarse con todos los vecinos y también de que acudan, como hablamos, ¿no? Cuando son asociaciones de vecinos, barriadas que no son del centro, pues tienes que ir directamente, ¿no? A la barriada, pues un momento de recibir también a visitantes allí, ¿verdad? Claro, que suban, que yo lo agradecemos y que suban a ver nuestra pista, que serán todos bienvenidos. Serán todos, vamos, que sí, muy bien recibido todo. Pues así será, seguro. Y nada, Loli, nos vamos a quedar con esa invitación, si te parece, y deseando que disfrutéis mañana a partir de las 10 de la noche de esa verbena de verano en la Asociación de Vecinos del Caldereto. Como siempre, gracias por haberme acompañado. Gracias a ustedes.